asumiéramos, para razón del argumento, que la gracia puede ser irresistible, la gracia del calvinista no podría llamarse gracia por otra razón. Es solo para los elegidos. Sí, al ser soberano, Dios puede hacer como a Él le place. Él podría condenar a todo el mundo y nadie podría quejarse, porque eso es lo que merecemos. Él no está obligado a salvar a nadie. Pero la soberanía no es la descripción total de Dios. Ya se han citado numerosos pasajes describiendo a Dios como infinito en amor, misericordia y gracia hacia todos y no quiere que ninguno perezca. Sin embargo, el calvinismo limita la gracia y la misericordia de Dios. A Cristo le preguntaron si pocos se salvarían, y él afirmó que, en efecto, serían pocos. Mateo 7, 13 y 14, Lucas 13, 23 al 28. No porque Dios limita su gracia, sino porque pocos están dispuestos a arrepentirse y creer en el Evangelio. De hecho, Cristo continuamente instó a los hombres para entrar en el camino a la vida eterna. Uno puede pensar que estos pasajes, donde Cristo dice que pocos se salvarán, serían los favoritos de los calvinistas, especialmente Mateo 7:14 y Lucas 13:23. Sin embargo, en la búsqueda de libros escritos por calvinistas, este autor ha sido incapaz de encontrar una sola referencia a estos versículos. ¿Por qué? Porque contradicen el calvinismo. Cristo muy claramente pone sobre el no regenerado la responsabilidad de entrar en el reino. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Entrad, hallar. Estos son términos muy poco calvinistas. ¿Por qué Cristo daría tal advertencia si uno puede entrar en el reino solo por haber sido predestinado a la salvación y soberanamente regenerado, sin cualquier comprensión, arrepentimiento o fe? A. T. Pearson dijo así: en la medida que cualquier ser humano peca por sí mismo, él debe creer por sí mismo. Esto excluye la jactancia. Solo debo creer, tomar a Jesús como Salvador, aceptar la bata blanca de su justicia perfecta, que es para todo y a todos los que creen. Romanos 3:22. ¿Por qué no hay más salvos? La Biblia dice que es porque muy pocos están dispuestos a venir como pecadores arrepentidos y entrar en la puerta estrecha de la fe por Cristo solamente. El negarle al hombre el libre albedrío, el calvinismo insiste en que tan pocos son salvos porque Dios solo ama, cuida y salva a unos cuantos, aunque Él podría salvar a todos. De hecho, esta salvación para tan, según el calvinismo, es para la mayor gloria de Dios. Hemos citado a Calvino anteriormente. Nunca estaremos claramente convencidos, como debemos serlo, de que nuestra salvación fluye de la fuente de la misericordia gratuita de Dios, hasta que llegamos a conocer su elección eterna que ilumina la gracia de Dios por este contraste, que Él entrega a algunos y le niega a otros. Aquí logramos un entendimiento adicional en el pensamiento extraño de Calvino. Dios ilumina su gracia, pero no la extiende a las multitudes. De alguna manera, limitando su gracia, Dios aumenta nuestro aprecio de la fuente de donde fluye su misericordia. ¿Y debemos de alabarle más porque solo da a algunos lo que podría extender a todos? Esto es calvinismo. Bednar nos recuerda que si alguno se salva, Dios debe elegir quiénes serán los objetos de su gracia. Imaginemos a un hombre en una barcaza, rodeado de 1,000 personas desesperadas que no tienen chaleco salvavidas y que solo pueden mantenerse a flote en el agua helada durante unos minutos más. Este hombre tiene los medios de salvar a cada uno de ellos de una tumba en el mar. y tiene más que suficiente espacio y equipo completo en la barcaza para todos ellos. Él rescata solo a 150 de una muerte segura, dejando al resto a ahogarse, ya que a él le place hacerlo. Al día siguiente, tendrían los periódicos un encabezamiento alabando a este hombre por ser tan amable, gentil y misericordioso, porque rescató a 150 y dejó morir a 850. O incluso, si hubiera rescatado a 850 y dejara la suerte a 150, a quienes él podría haber salvado. Lo dudo mucho. Por la conciencia que Dios ha dado a los totalmente depravados y los espiritualmente muertos hijos de Adán, todos los condenarían por su comportamiento despreciable. Nadie con sentido moral, que Dios ha impreso en cada conciencia, podría alabar a un hombre por dejar a alguien morir que pudo haber salvado. Sin embargo, se supone que debemos creer que Dios se abstiene de rescatar a millones y quizás miles de millones a los cuales Él también podría haber salvado. Y debemos de alabarle más por haber limitado su amor, misericordia y gracia. Tal es la enseñanza del calvinismo.